yo quería, no está, voy a dar la palabra. Yo le quería preguntar, por ejemplo, a Nico acá, lo que dice, por ahí, con lo que vos decís, malo que uno vive, malo que está pasando la política. Por ejemplo, uno de los dirigentes de la Cámpora dice que el kirchnerismo perdió por no hacer militancia en los barrios. Que en las próximas, ahí escucho que vos decís que no solamente el que está arriba está solo, sino que necesita a nosotros, los de abajo. Entonces, un dirigente de la Cámpora decía que para las próximas elecciones va a ser más militancia en los barrios humildes, que eso le faltó, por eso perdió. Tenemos tres o cuatro cosas, después las retomamos, ¿vale? Yo quiero decir, yo digo, a veces decimos que nos cuesta un poco atravesar todos los análisis de coyuntura por las cuestiones de género, feminismo y antipatriarcado. Si bien algo dijo Mariano, Andrea, para agregar algo sobre eso, que me parece importante. Por un lado, venimos del kirchnerismo con el reconocimiento de algunos derechos y luchas que hemos conseguido, más desde el punto de vista legal, por ejemplo, algunos avances, pero todo sin presupuesto y aplicación, ni aplicación. Y unas políticas sociales, como decía Mariano, muy machistas, que ubican, siguen ubicando a las mujeres en el rol de cuidar la familia, quedarse en la casa, cuidar, garantizar vacunas, garantizar escuelas, ¿no? Y a los varones afuera con trabajos mejores que el de las mujeres, pero bueno, siempre desde dentro de un marco de precarización laboral general. Venimos a un gobierno que encima a eso le suma más ajuste, más inflación, más precarización. Digo, para que tengamos en cuenta que no es igual que nos toca a todos, sino que las mujeres siempre somos las más precarias entre los precarios, las que cobramos menores sueldos y tenemos la suerte de tener un sueldo, y que además nos cae mucho más trabajo, ¿no? Sobre todo a las mujeres de sectores populares que tienen que suplir con su trabajo cosas que la escuela no da, cosas que los hospitales no dan, cosas que las políticas sociales no están dando, no hay guardería, no hay, digo, un montón de derechos sociales que el Estado tiene que garantizar, vuelven a ocuparse, digamos, las mujeres con una sobrecarga de trabajo que lo vemos en todas nosotras y que muchas compañeras corriendo de un lado para el otro, ¿no? Ocupándose de sus hijos, de otros, trabajando afuera, trabajando adentro, trabajando con en la cooperativa, pero también, no sé. Bueno, esa sobrecarga de trabajo, este ajuste está sobre las espaldas de las mujeres. Nosotros tenemos que poder decirlo e incluirlo en nuestras reivindicaciones también cuando salimos a luchar. Y después, para no pensar que todo es una mierda, también pensar que de nuestra organización se le van buscando mecanismos, porque vemos que tenemos una organización de un 80% más o menos de mujeres, que eso es re importante decir, y que cada vez más las mujeres toman más lugares en la organización, ¿no? De responsabilidad, de gestión, de reuniones, de hablar, de animarse a participar y también de hacer cosas para que ese trabajo que es tan fuerte, que hay que hacer todo ese trabajo, se haga grupalmente, colectivamente, que eso también es importante. Las mujeres son la base de la organización territorial muchas veces, y bueno, tienen lugares importantes en todos los lugares de militancia, a pesar de que hay mucho trabajo y mucha sobrecarga de trabajo para las mujeres. No, eso quería decir que por ahí lo incluyamos, que las mujeres somos las más pobres entre los pobres, las más precarias, y que desde ahí nos organizamos también. Eso. ¿La revolución será feminista o no será? ¿Alguien más quiere hacer un comentario, preguntas? Así. Permitámonos un ratito hasta que estén los patos. Dale, Guillermo. Sí, no, con respecto a las exposiciones, que me han parecido todas muy buenas, una cosa que me parece que había que me quería rescatar es esto que se dijo de que cómo se lo echó al gobierno de la Rúa, ¿no? Que lo echó el propio pueblo, ¿no? Y hay una cosa que también después en un momento dijo Celina, que si nosotros hacemos más o menos el análisis de las cosas que sacamos hoy, seguramente en otras organizaciones saldrían cosas parecidas, digamos, ¿no? El problema para mí no es derrotar al gobierno de Macri, el gobierno de Macri lo vamos a derrotar. El problema es cuando esto se vaya, ¿quién va a ocupar ese lugar? Ese me parece que es el gran desafío. porque si nosotros no somos capaces de unirnos y armar una alternativa, lo va a ocupar, va a volver PJ, con cualquiera de sus variantes. Y la división y la desunión y la falta de unidad es funcional a la vuelta del justicialismo. Es decir, cada vez que nosotros con el compañero que estamos al lado no nos juntamos porque una vez nos hizo una macana, otra vez no sé qué, o porque tenemos mala información y ya le desconfiamos, qué sé yo, estamos trabajando objetivamente para que vuelva Cristina o Massa, Urtubey. Esto me parece que hay que tenerlo presente. Hay que tenerlo presente. A Macri lo vamos a derrotar. El problema es qué viene. O nos unimos entre todos y armamos una alternativa, o vuelven los mismos. En Berizzo vuelve Lesac, o vuelve, qué sé yo, vuelve Scioli, vuelve... El sectarismo y la división trabaja para que vuelvan los que estuvieron antes. Eso me parece que hay que tenerlo presente. Entonces, cuando un compañero le hace una crítica, o le hace una, o le dice, no, lo mira mal al otro, dice, no, pero a qué no me gustó, pero tenemos tan... Siempre lo primero que decimos es la diferencia que tenemos y no lo que tenemos en común. Estamos trabajando para que vuelvan los que estuvieron antes. Me parece que hay que tenerlo claro antes de que vamos, cuando vamos, antes de criticar a un compañero, me parece que tenemos que tenerlo presente. Eso nomás. Este es como el momento de cultura, ¿no? No hace falta aplaudir todo. ¿Qué quieres decir? Igual ahora vamos a volver a hablar, ¿eh? O sea, era una instancia de preguntas. Claro, yo quería llegar al análisis de la cultura, vinculándolo con lo que había dicho Jero, el tema del avance en el poder que se le está dando a las fuerzas de seguridad en el último tiempo. Hace 10 días creo que se hizo un decreto, bueno, muy que le dan más poder a las fuerzas represivas, que habilitan de nuevo que se puedan infiltrar las organizaciones, que permite que elijan sus propios dirigentes, digamos, de las fuerzas represivas sin que la población civil pueda opinar sobre eso o pueda ponerlo la población civil. Y me parece que vinculándolo con lo que dijo Jero, hay que sinceramente como fortalecer nuestras formas de protección, de avance, de nada, de seguridad. Creo que es algo que tiene que estar en el plenario, como le dijo el compañero. Y bueno, nada más, cortito. Ahí hubo en las exposiciones como una cuestión que tiene que ver en cómo nos recibe este nuevo gobierno a los sectores populares en el sentido de estar en la calle, de salir a dar la disputa. Y había un análisis con el cual coincido como parte de los saldos negativos del kirchnerismo. Uno, el tema de la división en general y particularmente en la cuestión de las representaciones sindicales. O sea, Andrea hablaba de 3 CGTs, hablaba de 2 CTA, que evidentemente en este escenario nos pone en una situación de debilidad, ¿no? Y por otro lado, planteaba también Mariano el tema de la plancha que generó el kirchnerismo, de mucha cuestión así florida en los discursos, pero en el momento de estar en la calle, para avanzar en conquista, se elegía que se queden en la casa mirando 678, ¿no? Un poco para decir lo que hay que decir, como parte de los saldos negativos. Pero quiero, por lo menos, dejar a la vista que no es la misma situación que la década de los 90. O sea, la capacidad de respuesta que han tenido los trabajadores en el momento que se dieron los despidos, que se ha salido a la calle rápidamente, ha hecho de alguna manera que no sea tan, tan veloz y tan fuerte el avance del macrismo. Y por lo que comentan algunos compañeros que ya tienen más historia en la lucha de los trabajadores, veían que en la década del 90 iban echando gente y había muy poca respuesta en la calle. Y bueno, como un aprendizaje de los trabajadores, que vieron que la de la indemnización, de ir al remis, al kiosquito, eso no va a ningún lado, y que han elegido estar en la calle, con las limitaciones que también comentaba recién, pero como para también hacer una comparación con lo que fue la década del 90. sumando también un poco lo que dice Seba con respecto a estos avances que hemos tenido, también contemplar de que una de las cosas que más instaló el neoliberalismo, no solamente en la década del 90, sino en los años posteriores, fue que no nos consideramos a nosotras sujetos y sujetos trabajadores. O sea, todos y todas somos trabajadores, y una de las luchas que la otra vez charlábamos es justamente no retroceder en nuestro lugar como trabajadoras y trabajadores y avanzar en la lucha por pensarnos y cómo derribamos a los sectores más concentrados y poderosos, a las multinacionales, y cómo empezamos a pensar qué mundo queremos y cómo lo queremos diseñar en el día a día. Empezar a hacer, como decíamos una vez, acciones prefigurativas, que son cómo empezamos a pensar, cómo empezamos a trabajar la tierra, qué queremos consumir, qué queremos, cómo queremos vivir, de qué manera queremos vivir, el buen vivir y qué posibilidades, y de manera colectiva, cómo llevamos nosotras y nosotros adelante ese debate y esa construcción con nuestras tierras, nuestro debate, cómo nos empezamos a apropiar de los espacios. Eso. Compañero quiere que la aplaude. Bravo. Si levanto la mano, por favor.